nga na vandi motema mobongi teo okomyo monisanga ba mandana miso awanga na vandi motema mobongi teo okomyo monisanga ba mandana miso Esto es para gozar África en el mundo entero. África Mokili Mobimba. Awangana Vandi, motema mobongi teo. Okomyo moni sangai bambanda na miso. Awangana vandi, motema mobongi teo. Okomyo moni sangai bambanda na miso. C'est fait.